vamos a recordar a Pepe Soriano y a Raúl Carnota, a poco de cumplirse 10 años de su partida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. La verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Ángela López Martín había nacido el 12 de agosto de 1946 en Granada, Andalucía, España. Tenía 30 años, era profesora de geografía en el Colegio Nacional de La Plata y en la Facultad de Ingeniería. Estaba en la casa de sus padres, ubicada en la calle 96, entre 123 y 124 de la capital bonaerense. El 25 de septiembre de 1976, a la madrugada, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Ángela López Martín, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, por la memoria, la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. La justicia, la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El martes 17 se realizó el lanzamiento de la campaña mundial por la pública Creamos Escuela de la Internacional de la Educación en Argentina. Ya dijimos que la apertura estuvo a cargo de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera y presidenta de la IEAL, Internacional de la Educación de América Latina. Desde Uruguay, donde también continúa esta campaña mundial, tenemos las declaraciones de Sonia Lesso, presidenta de la Internacional de la Educación de América Latina. Lanzamos una campaña que en estos días vamos a seguir debatiendo sobre eso, una campaña mundial de nuestra organización a nivel internacional, la Internacional de la Educación, que tuvo su congreso en Buenos Aires en el mes de junio, congreso mundial con la presencia de 2.000 docentes de todo el mundo, donde presentamos esta campaña que lanzamos en el Uruguay, y va a ser así en todos los países del mundo, que se llama Por la Pública Creamos Escuela, donde estamos presentando una investigación de las Naciones Unidas con aportes de la Internacional de la Educación, de la OIT, de UNICEF, de ministros y ministras de la educación de todo el mundo, de pedagogos y académicos prestigiosos de todo el mundo, que hace un diagnóstico sobre la educación en el mundo y plantea 59 recomendaciones para llevar adelante. Lo presentamos ante candidatos y funcionarios, académicos y docentes en Uruguay, y esto estamos haciendo en cada uno de los países, y esto es lo que vamos a debatir. Era la presidenta de la IEAL, Sonia Lesso, en la campaña mundial Por la Pública Creamos Escuela. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Guillermo Desiderio Barbieri nació en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1894. Guitarrista, cantor, letrista y compositor. Su padre le enseñó a tocar la guitarra, luego se perfeccionó con Juan Pacho Maglio. Como cantor, integró algunos dúos criollos. En 1921, junto a Ignacio Corsini, componen el tema Santos Vega. El gaucho más afamado en las lides del amor, Santos Vega fue el cantor. Ese mismo año, formando dúo de guitarras con José Ricardo en una gira por la provincia de Buenos Aires, se sumó como acompañante de Gardel Razzano. Junto al Morocho participó en la película Luces de Buenos Aires, donde canta dúo con Riverol una chacarera. De sus composiciones citamos Barrio Viejo. Calles donde mi lindo barrio se alzó, calles que guardan mis sueños de ayer. Viejo smoking de los tiempos, viejo smoking también tallaba, cuánta papusa graba en tu solapa lloró. Anclau en París. Guillermo Desiderio Barbieri, se fue de gira en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. Tirao por la vida de Rane de Bohemio, estoy en Buenos Aires, al Blau en París, cubierto de mala, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, lo siento que el recuerdo me quedaba su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste a remar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el marco del plenario de secretarias y secretarios generales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, resolvió por unanimidad convocar a una jornada nacional de protesta y visibilización del conflicto gremial por el salario en defensa de la universidad pública. En esta semana se resolvió un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo mañana jueves 26 y el viernes 27, y proponer al frente sindical y demás actores de la comunidad universitaria a una movilización en unidad con paro el miércoles 2 de octubre. Para hablar sobre este tema, estamos con el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, especialista en política latinoamericana, el secretario general de FEDUBA, Sindicato Docente Universitario de la CONADU en Capital Federal, el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero. ¿Qué tal? Ante todo, gracias por llamarnos. Efectivamente, como bien vos decías, vamos a llevar adelante de acá al 2 de octubre, que es la convocatoria a la marcha, un conjunto de acciones de preparación y visibilización en todo el sistema universitario de cara a la convocatoria de la marcha del día 2 de octubre, que va a ser frente al Congreso de la Nación. En tal sentido, desde el día lunes de esta semana estamos desarrollando un conjunto de acciones en todas las universidades nacionales para visibilizar la situación del conflicto, y el jueves y el viernes vamos a llevar adelante un paro de 48 horas. Todo esto en la preparación a lo que va a ser la movilización al Congreso de la Nación del día 2 de octubre. Hay que destacar que estas medidas de fuerza la CONADU las lleva adelante junto con el conjunto de los sindicatos que forman parte del Frente Sindical Universitario, y también están coordinadas con las federaciones estudiantiles y con los rectores y rectoras de las universidades nacionales nucleados en el CIN. La situación que deriva de esta medida de fuerza y de esta continuidad del plan de lucha es que no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno en relación a la situación salarial de cerca de 200.000 docentes y no docentes de unas 60 universidades nacionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que hemos visto cómo hemos perdido este poder adquisitivo en nuestro salario en una política sistemática de bajar el salario de los trabajadores de las universidades nacionales, que hemos perdido por encima del promedio lo que han perdido los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, por encima de lo que han perdido incluso los trabajadores del sector público, en lo que evidentemente no es solamente un afán de recorte que lleva adelante el gobierno, sino también un enfrentamiento político-ideológico contra la universidad pública en la Argentina, porque la universidad pública, al ser una fuente de pensamiento crítico y al ser una institución pública, gratuita, de enorme excelencia y prestigio, es una forma de refutar en los hechos todos los planteos que viene haciendo el presidente Milei respecto de la superioridad del mercado como asignador de recursos, cuando acá estamos demostrando que el Estado lleva adelante una institución como la universidad pública de enorme excelencia, gratuidad, masiva y abierta a todos y todas. No solo para mercantilizar la educación y privatizarla, sino también para ganar esa bendita batalla cultural de fuerzas del cielo que quieren imponer desde el gobierno, esa idea totalitaria que tienen algunos sectores de la derecha recalcitrante del planeta. Sí, no son fuerzas del cielo, porque si escuchamos lo que dijo recientemente incluso el Papa Francisco, parece que ni siquiera las fuerzas del cielo son las que están con Milei, son las fuerzas del mercado, son las fuerzas de los super ricos y multimillonarios del planeta que quieren y pretenden construir una civilización basada en el egoísmo y en la acumulación ilimitada de capital, y yo creo que ni las fuerzas del cielo ni las fuerzas del pueblo acompañan ese proyecto de país, y eso va a quedar demostrado en la marcha del día 2 de octubre, donde nuevamente la sociedad argentina, esperamos, vuelva a decirle a Javier Milei que no está dispuesta a dejar que se lleven puesta la universidad pública y que está dispuesta a pelear por un modelo de sociedad diferente, que quizás votó a este presidente como una forma de expresar una queja, un malestar frente al estado de cosas que teníamos, pero que de ninguna manera avala el programa político de destrucción del Estado y de los cánones básicos de la solidaridad y de la comunidad que históricamente han sostenido la sociedad argentina y dentro de los cuales está la universidad pública. Muchísimas gracias por la comunicación con Canto Maestro, el programa de Cetera, del secretario de organización de CONADU, Federico Montero. Un abrazo fuerte y a seguir peleando. Un abrazo a ustedes y mucha fuerza también a los maestros y maestras de la Argentina, que también son nuestros maestros. Era el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, especialista en política latinoamericana, docente investigador, el secretario general de FEDUBA, Sindicato Docente Universitario de la CONADU en Capital Federal, el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Yo soy un actor, tengo claro de dónde vengo, a qué pertenezco y difícilmente puedan sacarme de ahí. Siempre traté y trato de darle lo mejor a la gente. Lo mejor que yo quería para mí, traté de dárselo desde mi trabajo a la gente y trato todavía. Palabras maestras. A mí la gente me ha dado un lugar. Yo el lugar que tengo se lo debo a la gente. Entonces intento devolverle a la gente todo lo que la gente me dio. Pepe Soriano. Palabras maestras. Lo que pasa que yo llegué con un gran entusiasmo por el trabajo. Además, me fui muy decepcionado de los procesos que habíamos vivido, que todos conocemos. Tanto milico en el gobierno, tanta muerte, tanto desastre que todavía hoy estamos pagando en la cultura del país. Tanto daño hicieron. Que realmente yo pensé, a lo mejor esto es un refugio para encontrar una mejor forma de vida con menos miedos, con menos angustia, con menos muerte alrededor. Y realmente me sentí muy bien recibido y trabajé unos años, pero había algo que no podía abandonar y era el llamado del lugar de uno. Y esto se convirtió en una fuerza muy grande y un día dije, bueno, nos volvemos. Mi mujer dijo que sí, y en 20 días más o menos levantamos lo poco que teníamos allá y nos vinimos para Argentina, y en particular para Buenos Aires. Los amigos, mi casa, y allá teníamos mate, teníamos dulce de leche, todo eso estaba. El corte de carne criollo también, todo eso lo teníamos. Pero yo pasaba por una calle y entonces alguien me decía, ¿recuerda usted cuando aquí estaba? Y yo decía, ¿recuerdo de qué si no tengo la menor idea de ese lugar? Y así me ocurrió, que era un Madrid que me deslumbraba como turista, pero que evidentemente no me pertenecía, que yo no tenía historia ahí adentro, ni antes del franquismo, ni después del franquismo, que evidentemente ellos hablaban de códigos que conocían muy bien, como hablamos nosotros acá, de los códigos que a nosotros nos corresponden. Nosotros podemos hablar de los militares, podemos hablar del peronismo, podemos hablar del radicalismo, podemos hablar de los dueños de la tierra, podemos, pero allá es otra vida. Pepe Soriano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Agustín Lecky, Fundación del Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, nació el 7 de junio del 2015, un día del periodista, a raíz del vacío gremial que heredamos del otro viejo sindicato, donde muchos de nosotros éramos delegados. Y bueno, veníamos con una pérdida de poder adquisitivo brutal en las empresas, con conflictos que habían sido entregados, y a raíz de eso decidimos con un plebiscito en diciembre del 2014 fundar nuestro sindicato. Lo que rescato es que es un sindicato precisamente nacido en las bases, que lo constituyó un plenario de delegados y delegadas, votado en las asambleas y en los lugares de trabajo primero, después con un plebiscito, y que siempre esa fue nuestra metodología de funcionamiento, de lucha democrática. Hoy tenemos, gracias a toda la representatividad que hemos conseguido en estos años, la personería gremial, y eso, y somos parte de nuestra federación, la FATREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y eso desde ahí nos permite tener la unidad con el movimiento obrero. Estamos en la CGT y también una muy buena relación con las dos CTAs, con los movimientos sociales, con la UTEP y con todo el campo popular en este contexto para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Agustín Lecky, Fundación del Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La historia contada en primera persona por sus protagonistas, en este caso Agustín Lecky del Cipreva, y hay una paritaria que repudia la insólita oferta de 16.874 pesos para lo que queda de 2024. El comunicado del Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La última propuesta por parte de las empresas de diarios, sitios periodísticos, revistas y agencias de noticias en la paritaria es una burla y otro ataque directo al bolsillo de periodistas y trabajadores, trabajadoras de prensa. Desde el plenario de delegados y delegadas de prensa escrita del CIPREVA, repudiamos la propuesta presentada por las empresas del sector durante la audiencia de la paritaria del jueves 19 de septiembre. La misma consiste en un acuerdo cuatrimestral con 0% de recomposición para septiembre, 4% para octubre, 0% en noviembre y 4% en diciembre. Este último a cobrar en enero. La oferta es miserable e insólita, avalada por representantes de las empresas. Esto implicaría un incremento mínimo de 16.874 de bolsillo para el salario básico de redactor-redactora por lo que queda de 2024. Es decir, una suma completamente irrisoria frente al costo de vida actual y ante una inflación mensual que se proyecta en no menos de 4%. Para los sueldos con un ingreso promedio de 800.000 pesos, la escueta recomposición alcanzaría los 32.000 pesos. CIPREVA en estado de alerta ante esta burla de la patronal, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. De octubre, paro y marcha federal educativa. La situación de los docentes es variada según las cátedras. Lo que nosotros estamos denunciando es que tanto en la universidad como en la educación pública la situación es muy grave. Cetera convoca al paro nacional y marcha federal educativa. La rebaja salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, que son los afiliados a nuestra organización, está más baja que el aumento que cobraron los estatales. Basta de ajuste. Presupuesto para la educación. Si a eso se suma lo que está pasando con el presupuesto educativo en general, no solo con el universitario, sino que se ingresó en el presupuesto 2025. Restitución del FONIT, no a las reformas jubilatorias. Fondos para las universidades. La desaparición del FONIT, la desaparición del financiamiento a ciencia y tecnología, la desaparición del financiamiento a nuestras escuelas técnicas y el ajuste en todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con salarios, con equipamiento y con formación docente, vamos a estar en una situación más grave que en este año. Esto va a afectar no solo a las universidades y por eso Cetera convoca a movilizar y a parar el día 2 de octubre en todo el país, porque la situación de la docencia argentina en general, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, es muy grave. 2 de octubre, paro y marcha federal educativa. Cetera convoca al paro nacional y marcha federal educativa. Basta de ajuste, 2 de octubre. Canto Maestro, el programa de Cetera. más de 16.000 hectáreas que se incendiaron en Córdoba. La situación que se vive en la provincia es angustiante. Para conocer sobre el tema estamos con el compañero secretario de prensa de UEPC Cetera Córdoba, Oscar Frontroc. Contanos, Oscar, a tu criterio, ¿qué es lo que está pasando en tu provincia? Antes que nada, gracias por el llamado y la oportunidad. La verdad es que uno parece naturalizar que año tras año Córdoba, sobre todo las partes de las sierras que están más al centro de la provincia, sufre este tipo de siniestros, de quemas, y en algunos lugares o en algunas ocasiones se tornan incontrolables y son miles y miles de hectáreas que se queman, como las 16.000 o más que estás nombrando vos en este momento. Ahora la notoriedad del caso, digamos, porque es una zona muy, muy turística, muy conocida, sobre todo a nivel nacional, por la visita de temporada, ¿no?, de la gente que viene a pasear, pero en toda la provincia, en algunos lugares más o menos, se producen este tipo de incendios. El naturalizar que sea año tras año no quiere decir que eso sea algo normal, porque lamentablemente las pérdidas en cuanto a medio ambiente, inclusive a materiales y productivas, son enormes, son muy grandes. Y la verdad que controlar este tipo de cosas con las condiciones climáticas de hoy en día, con una sequía terrible, con mucho tiempo hace que no llueve y no hay pronóstico de que vaya a llover próximamente. Las altas temperaturas que estamos viviendo, que dan cuenta clara de un cambio climático notable, cosa que el gobierno nacional se encarga, inclusive hoy mismo en la ONU, de negar, la verdad que es muy preocupante y angustiante, obviamente, sobre todo para la gente que vive en los sectores que muchas veces depende económicamente de esos recursos, y obviamente para todos aquellos que de alguna manera nos sensibilizamos con el tema, porque la verdad que es muy, muy duro lo que está pasando. Oscar, se ha hablado de ciertos intereses inmobiliarios, no solo en tu provincia, sino en todo el país, que generan este tipo de accidentes. ¿Qué sabes al respecto? Por lo pronto y en los hechos, hay por lo menos dos detenidos que han sido prácticamente sorprendidos in flagranti en el tema de la quema y los reinicios o el inicio de nuevos focos. Un poco también por mi experiencia de haber sido bombero voluntario, uno conoce metodologías o estrategias para la hora, la primero la contención de un siniestro, para luego proceder a intentar sofocarlo, y en eso queda muy evidente cuando los inicios, nuevos inicios de foco o reinicios posteriores a la contención o el sofocamiento de un incendio, no tienen lógica alguna con algo que pueda llegar a ser medianamente normal o natural, sino que es provocado aviesamente por la mano del hombre. Eso en primera instancia. Más allá de alguna práctica piromaníaca, hay estudios o relevamientos que muestran que en un gran número, un gran porcentaje de tierras que fueron siniestradas por incendios forestales sobre todo, después aparecen emprendimientos inmobiliarios o en algunos otros casos de producción agropecuaria o de algún tipo así. Entonces, más allá de teorías conspirativas, no es descabellado pensar que siempre hay intereses por detrás, alguna mano negra, o intereses del mercado, básicamente eso, que tiene que ver con provocar este tipo de siniestros para después aprovecharse del desvalorizamiento de tierras, todo esto para poder emprender y hacer este tipo de cosas. Oscar, a tu criterio, ¿qué deberíamos empezar a realizar para contener y evitar y prevenir este tipo de incendios? Bueno, mira, justamente como docentes, como educadores, siempre lo hemos vivido así, hemos procurado que la prevención vaya de la mano de una educación ambiental y de una formación en cuidado de recursos con un poquito más de énfasis, en poner no solamente en la escuela en sí, formal y sistemática, sino además de programas que vengan de la mano de justamente proyectos y leyes que se están desfinanciando hoy por hoy con respecto al manejo del fuego, prevención, este tipo de cosas que tienen que llegar sobre todo a los jóvenes, a los niños, a la población en general, no solamente en la escuela sistemática, en la escuela formal, sino en otros tipos de espacios y proyectos de concientización y prevención de este tipo de siniestros, de cuidado del medio ambiente y de valorización de los recursos. Así que me parece que eso tiene que ser fundamental. Y después, ya si una vez provocado o iniciado el hecho del ordenamiento territorial que se hizo previamente, la formación y la prevención, y el ataque directo a los siniestros debe ser coordinado. Lamentablemente hay una desconexión, según me parece a mí, en todos estos aspectos o instancias de la misma temática, y bueno, más allá de que los bomberos voluntarios, los brigadistas o la policía o quienes son todos los que intervienen en este tipo de siniestros dejan la verdad que la vida allí, porque es encomiable el laburo que hacen, el desprendimiento y el desgaste que sufren, inclusive poniendo en riesgo hasta su vida, aún así eso cae en saco roto si no está bien coordinado. Así que me parece, intuyo, que la coordinación en todos estos aspectos debe ser fundamental a la hora de prevenir y luego poder atacar cuando el siniestro ya está presente. Bueno, Oscar, antes de despedirte, porque la verdad que algunas cosas siempre se nos pasan, sé que desde la Secretaría de Prensa de UEPC Córdoba tienen un programa que llevas adelante, La Tiza. Contanos por dónde sale para que conozcan la labor sindical. La Tiza es un programa que ya lleva 36 temporadas al aire, sale por Radio Universidad de Córdoba, Radio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba, AM580, y en simultáneo por la FM de la misma universidad, que es la 102.3 aquí en la ciudad de Córdoba. Además, por todas sus plataformas, a través de CBA24N y el streaming, por aplicaciones, y nos replican más de 30 emisoras en el interior de la provincia. Así que la verdad que es un gusto sostener, sobre todo en la parte que me toca a mí como gestión, este proyecto de radio, que es una pasión para mí al menos y para el sindicato obviamente muy importante. ¿Hay alguna línea de ayuda que han instalado desde el sindicato ahí en Córdoba? Y mira, sobre todo las delegaciones sindicales que están en la zona de los siniestros, puedo decirte allí la zona de Punilla, La Cumbre, Capilla del Monte, Cosquín, están todas ahí con las redes publicando las vías de comunicación, en Instagram, en Facebook, pueden buscarlos todos, UEPC Córdoba, y le van a encontrar todo lo que tiene que ver con eso. Y además todas las organizaciones ambientales y sociales que de alguna manera se sensibilizan e involucran con esto. Hay muchas líneas. Y obviamente el gobierno provincial, que de alguna manera trata de bajar el tono porque tiene un costo político muy grande para él, ellos, así que le baja un poco el tono, eso también hay que decirlo, no hay que evadirlo, y se pueden encontrar a través de todos los medios. De hecho, se ha nacionalizado tanto el tema que, bueno, a través de los medios nacionales también lo estarán viendo. Y obviamente, más allá de eso, tomar conciencia y hacer, más allá de aportes materiales, hacer de esto también difusión para que, bueno, de alguna manera se tome nota y se tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Oscar Frontroc, secretario de prensa de UEPC Cetera Córdoba, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la Cetera, para vos y todo el pueblo cordobés que está pasando este mal momento. Un gusto, Miguel, y saludo y un abrazo a toda la gente de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya te han golpeado mucho, esencia de mi pueblo. Agata si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo. Año tras año, promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo, que solo aprendió a esperar. Tanta desesperanza, envejece la sangre, rostros morenos, donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad, y andan volteando vino por no mostrar los dientes. Maestro, es una cosa muy importante en todos los órdenes de la vida. Hay veces que los maestros pasan a ser gente que no estudió para ser maestro, pero termina siendo maestro de algo, de la vida. Es la maestría, yo creo, más importante que hay. Después están los maestros profesionales, que son los encargados de formar a los niños y a los no tan niños. Por lo tanto, es un oficio muy noble, muy especial. Yo creo que lo de transferir conocimiento también es un arte. Raúl Carnota, Encanto Maestro. Por los hijos, a veces me pregunto, lanza por lanza, prefiero la del silencio, hasta que el tiempo no llegue de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo: los malditos, los de malditos, la historia, los de la se historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Enea Spilimbergo nació en el barrio de La Boca, el 25 de septiembre de 1928. Su labor periodística profesional la cumplió durante 35 años como redactor y representante gremial en el diario Crónica. Su vocación, en cambio, la canalizó a través de su adhesión de toda la vida a las líneas del pensamiento de la izquierda nacional, que él ayudó a forjar y consolidar. Integrante del grupo de hombres de izquierda que apoyaron orgánicamente a Juan Domingo Perón en 1953, desde el Partido Socialista de la Revolución Nacional, se inició allí su larga vinculación política con la figura más brillante de aquel conglomerado, Jorge Abelardo Ramos. En 1954 publica su primer libro, Diego Rivera y el arte en la Revolución Mexicana. En 1955 participa en la preparación del libro Irigoyen y la intransigencia radical. A partir del golpe de Estado de septiembre de 1955, pasa a colaborar con la resistencia peronista. En 1958, publica Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario, donde denuncia el golpe liberal del general Aramburu. En ese mismo año, codirige el semanario Política y al año siguiente publica De Irigoyen a Frondizi, un sumario balance de la historia radical que años más tarde va a afinar y acrecentar en uno de sus mayores trabajos, Historia crítica del radicalismo. Otros títulos valiosos, Juan B. Justo y el socialismo cipayo de 1961 y La revolución nacional en Marx de 1962. Mucho se puede decir sobre este pensador argentino de la izquierda nacional, de su vocación movimentista y de su fervoroso e inclaudicable activismo en las gestas populares. Muere en el año 2004, el 4 de septiembre. Canto Maestro recuerda a Jorge Né Spilimbergo, un brillante conocedor de la historia, un militante histórico del movimiento. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de CCTA. Las declaraciones del Papa Francisco en la reunión de los movimientos sociales trajo algún malestar en el gobierno de La Libertad Avanza. Tenemos el testimonio para Canto Maestro del sacerdote Francisco Paco Olveira. Dichos del Papa Francisco en este encuentro a los 10 años del primer encuentro con los movimientos sociales fue algo de una claridad meridiana, pero no solamente cuando habló del gas pimienta, sino el que lea el discurso, que invito a que todos y todas lo leamos. Nombra por la justicia social unas 10 veces, habla de la concentración de la riqueza, habla nuevamente de que él confía en los sectores populares y en los más pobres organizados para cambiar la historia, que no hay que esperar nada de los ricos, que es necesario un Estado que esté presente y que distribuya. En fin, habla de jubilaciones dignas, habla de que entra el narcotráfico y la explotación en distintas formas cuando el Estado se retira, y pone el ejemplo en concreto de la Secretaría de Integración Sociourbana, que quiero recordar que fue cerrada por este gobierno. Habla de la agricultura familiar, que recuerdo fue cerrada por este gobierno. Es decir, que habló directamente contra las políticas de Milei. Yo este domingo pasado en la misa, hablando justamente de esto del Papa Francisco, decía que o estamos con Milei o estamos con el Evangelio. Milei dice que la justicia social es un robo, y entonces yo digo que Jesús es tremendo chorro, ¿sí? Que yo quiero estar en esa banda, porque Jesús dice bienaventurados, es decir, felices los que trabajan por la justicia, porque ellos y ellas serán saciados, saciados por el Dios justo y misericordioso. Por eso Francisco habla así, y también dice en ese discurso que el tema de los pobres es innegociable, porque es el centro del Evangelio. Así que a seguir los pasos, armemos una buena banda, y vayamos detrás del chorro Jesús, porque nosotros sí creemos en la justicia social, creemos en una patria para todos y para todas, y creemos que los vendepatria, los cipayos, no son precisamente los franciscos, sino los que se le ponen enfrente. Era sobre las declaraciones del Papa Francisco, el testimonio del sacerdote Francisco Paco Olveira y la cuestión de los pobres, según el Evangelio, es innegociable. Clarísimas las declaraciones del Papa Francisco. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Canto Maestro, el programa de Cetera. 2 de octubre, paro y marcha federal educativa. Cetera convoca al paro nacional y marcha federal educativa. Primero, convocar a la movilización en todo el país. Convocar a una gran movilización el 2 de octubre porque la educación pública y la universidad pública son un patrimonio de todos los argentinos. Segundo, el rol que el Congreso tiene que tener frente a la discusión del presupuesto y ante un eventual veto del presidente. Si nosotros no tenemos como prioridad la educación, la salud, la situación social, nuestros jubilados y jubiladas, los niños y las niñas que hoy tienen hambre en la Argentina, vamos a estar en un país mucho menos justo, en un país mucho más desigual. El gobierno abre reuniones, pero no mejora la situación educativa, ni la situación salarial, ni la subejecución presupuestaria del 2024, y además envía al Congreso de la Nación un presupuesto que tiene un ajuste del 50%. La primera pregunta es, ¿a dónde fue el dinero que no se ejecutó en el 2024? Fue a pagar intereses de la deuda externa. ¿A dónde va a ir el dinero que se le quita a la ley de financiamiento educativo? A las escuelas técnicas, a la ciencia y la tecnología, a la construcción de jardines de infantes, a la formación docente. La verdad es muy difícil de entender que en un país donde no se valora la ciencia, donde no se valora la educación, donde no se valora la universidad, se pretenda hablar de calidad educativa. Me parece que hay una falta de capacidad de diálogo y en la gestión de cualquier gobierno o en la legislatura o en el Estado hace falta un diálogo, es necesario, ese diálogo es fundamental. Y por el otro lado, el gobierno y el presidente hicieron campaña hablando de la casta. Resulta que la casta son los profesores y profesoras, las maestras, los jubilados, los médicos, y eso es lo que estamos viviendo, los pibes que no tienen para comer. Estamos en una situación muy grave. Ojalá que seamos cientos de miles en las calles con un libro en la mano, defendiendo la educación, defendiendo la escuela pública, que haya estudiantes, que haya padres, que esté la comunidad educativa, que estén los movimientos sociales, que estén las centrales obreras, acompañando un reclamo legítimo que tiene que ver con sostener el presupuesto educativo y decirle no al veto frente al presupuesto de las universidades. Entiendo que esta movilización va a contar con el respaldo de la sociedad, con el respaldo de las centrales obreras. Tuvimos reunión de la Mesa Nacional de la CTA, yo integro la CTA de los trabajadores y trabajadoras, y estuvo el respaldo fuerte de la Mesa Nacional de la CTA, entiendo que de otras centrales también, apoyando este reclamo, y espero que de la sociedad en su conjunto. Basta de ajuste, presupuesto para la educación, restitución del FONIC. No a las reformas jubilatorias, fondos para las universidades. 2 de octubre, paro y marcha federal educativa. Cetera convoca al paro nacional y marcha federal educativa. Basta de ajuste, 2 de octubre. El pueblo en pie.